Creando tus activos, episodio 6. Muy buenas a todos y bienvenidos a este sexto episodio de creandotusactivos.com, el programa, el podcast en el que hablaremos de todo lo relacionado con finanzas personales, educación financiera, inversiones, negocios y todo lo que necesitarás si estás enfocado o enfocada en mejorar tus finanzas personales. Esto es Creando Tus Activos, el podcast. En este sexto episodio continuamos con comentados e interpretados, esta sección que ya conoces, donde te acercamos a los principales libros, videos, blogs o autores esenciales del mundo del dinero, las inversiones, las finanzas y la riqueza. Luego desmenuzamos y nos detenemos en las pequeñas cosas que quizás en una primera vista del material no se alcanza a rescatar. La idea es la idea de poder tenerlo comentado e interpretado es que puedas, luego de haber escuchado el podcast, tener nuevos insights, encontrar el cómo esto se aplica a mi vida, a hacer algo en concreto con eso, o que puedas tener tareas o trazarte pasos para mejorar u optimizar este camino que estés haciendo. Esta semana, la segunda parte del ciclo de Padre Rico, Padre Pobre, en comentados e interpretados, repasaremos la lección 1 del libro, donde Padre Rico le enseña a Robert y a Mike de forma vivencial lo que hace el 95% de las personas del mundo: trabajar por dinero. Se los hace vivir y los hace aprender a través de experiencias. Y es realmente apasionante y enriquecedor el formato de diálogos entre unos y otros. Pero antes, creandotusactivos.com, programas, recursos, herramientas y el acompañamiento que necesitas para transitar de la mejor forma tu camino hacia la transformación total de tus finanzas personales. Sabes que trabajamos alineados con la misión de elevar el bienestar financiero de los hispanos, acompañándote por este apasionante viaje. Recordá que sigue disponible para descargar de forma gratuita la guía básica para crear activos, para que puedas tener una foto panorámica completa de este camino hacia la transformación de tu vida financiera, y podés encontrarla en go.creandotusactivos.com/guía. Ese go es go.creandotusactivos.com/guía. Muy bien, entonces comencemos. En el primer episodio habíamos hablado y habíamos presentado estas dos ideas encontradas que Robert había podido distinguir a sus 9 años del Padre Rico y del Padre Pobre, y cómo finalmente decidió escuchar a Padre Rico. Primero probaron junto con Mike con el negocio de pasta de dientes, ¿no? Para procesarlas, hasta darse cuenta de que era ilegal. Y luego Mike y Robert fueron a pedirle a Padre Rico que les enseñen cómo hacer dinero. Padre Rico dijo que les haría una oferta con una expresión media cómica en la cara y lo citó unos días más tarde en su despacho. Llegado el día y luego de haberlos hecho esperar unos 45 minutos, Padre Rico les dice que pasen y les dice: bueno, Mike me dijo que quieren aprender a hacer dinero, y ellos asintieron con la cabeza. Él dice: ok, les enseñaré, pero no lo haré de la forma tradicional. Aquí va mi oferta. Les enseñaré, pero no lo haré como en un aula. Trabajarán para mí y así podrán aprender mejor. Si no trabajan para mí, no les enseñaré, porque esta es la forma más rápida en que van a poder aprender. Si no estarían dispuestos a aprender de esa forma y lo único que querrían es sentarse a escuchar, como en la escuela, me estarían haciendo perder tiempo. Esta es la oferta, la toman o la dejan. Robert le dice: ¿puedo hacerle una pregunta? Padre Rico responde: no, la toman o la dejan. Si no puedes decidirte por tomarla o dejarla, tampoco puedes aprender a hacer dinero. Si es que están de acuerdo, va a venir la señora Martin, van a estar trabajando por 10 centavos la hora y van a hacer 3 horas cada sábado. Lo primero que dijo Robert es: no puedo, los sábados tengo juego de béisbol. A lo que Padre Rico contestó: lo toman o lo dejan. A partir de ese día, Robert y Mike trabajaron con la señora Martin en un trabajo brutalmente aburrido, donde solamente tenían que ordenar latas, y terminaban su trabajo, se les ponía 30 centavos en la mano, y como en ese momento las historietas estaban 10 centavos, ellos gastaban los 30 centavos entre historietas y se iban a su casa. Al miércoles de la tercera semana, Robert ya estaba listo para renunciar, ya se sentía totalmente un esclavo y no había visto hasta entonces al papá de Mike desde el primer sábado. Vino Robert a Mike y le dijo: renuncio. Encima de que la escuela es absolutamente aburrida, este trabajo es esclavizante y ahora ni siquiera tengo la ilusión de los sábados, que era poder ir a jugar al béisbol con mis amigos. Era mi dispersión. Pero lo que más le molestaba eran esos 30 centavos que se les pagaban. Mike sonrió y le dijo: papá dijo que esto iba a pasar y que cuando pase nos encontremos con él en su despacho cuando esté listo para renunciar. Y Robert dice: ¿cómo? ¿Ha estado esperando de que me harte? Y Mike le dice: mi papá es un hombre diferente, es callado y él enseña de otra manera. Robert estaba absolutamente molesto, incluso el padre de Robert, padre pobre, también decía que estaba violando las leyes y que debía ser investigado. Le dijo padre pobre a Robert que le exigiera lo que merecía y que por lo menos padre rico le pague 25 centavos la hora y que sin aumento directamente renuncie. Ese sábado a las 8 de la mañana estaban en la oficina de padre rico, que al entrar directamente le dijo: sentate y espera tu turno. Mike no estaba, solamente estaban dos señoras que también habían estado cuando fueron la primera vez con Mike, que eran dos gerentas de negocios de padre rico. Pasaba el tiempo y después de los 45 minutos las dos mujeres ya se habían reunido con padre rico, ya se habían ido, y Robert se decía a mí mismo: ¿qué hago acá? Tipo, encima de que me estafa, me hace esperar un montón, yo no lo puedo creer. Y encima lo escuchaba hablar por teléfono dentro del despacho, pero a él no lo atendía, estaba volando del enojo y tenía impulso de irse, pero por una u otra cosa se quedaba. A los 15 minutos, se estaba por cumplir la hora, el padre rico salió y lo hizo pasar y le dice: tengo entendido que querés un aumento o vas a renunciar, ¿no? Robert le dice casi llorando: usted no está respetando la parte de la oferta, me dijo que me enseñaría si trabajaría para usted y he trabajado duro, he dejado mis partidos de béisbol y no ha respetado su palabra, no ha respetado nada, es un sinvergüenza. Es como opinan todos los del pueblo, que quiere quedarse con el dinero de todos y no se preocupa por sus empleados. Me hace esperar sin ningún respeto y yo, aunque sea un niño, merezco ser tratado bien. Padre pobre lo miraba como si lo estuviese estudiando y le dice: no está mal, en menos de un mes ya te expresas exactamente igual que la mayoría de mis empleados. Y Robert le dice, continuando con las quejas, ¿no? Le dice: no puedo creer lo que me estás diciendo, porque me tenés, encima de que me tuviste trabajando por 10 centavos, me tenés acá esperando. Padre Rico le dice, te estoy enseñando. Robert dice, ¿qué me vas a estar enseñando? ¿Trabajando por 10 centavos la hora me estás enseñando? Debería denunciarte hasta en las autoridades. Vos sabés que existen leyes laborales de protección al menor. Mi papá trabaja para el gobierno. Y padre pobre le dice, estupendo, ahora sí que ya sonas como la mayoría de mis empleados. Los que he echado o los que se han ido. Padre Rico le dice, ¿cómo sabes que no te he enseñado nada? Se lo pregunto seriamente. Robert le dice, nunca ha hablado conmigo. Llevo 3 semanas trabajando y todavía no me ha enseñado nada. Acá viene una de las lecciones, porque padre rico le dice, ¿enseñar significa hablar o dar una charla? Así es como enseñan en la escuela, pero así no es como enseña la vida. La vida es nuestra mejor maestra y la mayoría del tiempo la vida no te habla, solamente te golpea. Cada golpe es la vida diciéndote, despertate, hay algo que quiero que aprendas. Y Robert lo miraba con cara de, no tengo idea de qué estás hablando. Padre Rico continúa y dice, la vida nos golpea a todos. Algunos se rinden, otros luchan, unos pocos aprenden la lección y progresan. Aceptan gustosos los golpes de la vida, y estos pocos que aceptan gustosos los golpes de la vida y progresan, necesitan y quieren aprender algo más. Aprenden y siguen, pero la mayoría abandona, pero unos pocos, como vos, luchan. Si aprendes esta lección, te convertirás en un hombre sabio, rico y feliz, pero si no lo aprendes, te pasarás la vida culpando al trabajo, al bajo sueldo o a tu jefe o a quien sea de tus problemas. Vivirás la vida esperando esa gran oportunidad que solucionará todos los problemas monetarios, como hace el resto de las personas, y mientras Robert lo observaba fijamente y lo seguía escuchando. Si eres una de esas personas sin agallas, cada vez que la vida te golpee, te darás por vencido. Y si eres ese tipo de persona, vivirás toda la vida jugando seguro, haciendo lo correcto y protegiéndote de algo que nunca va a pasar. Entonces morirás viejo y aburrido. Sí que tendrás muchos amigos que te apreciarán porque fuiste un tipo bueno y trabajador, pero te pasaste la vida jugando seguro y haciendo cosas correctas, entre comillas, pero la verdad que te permitiste que los golpes de la vida te llevaran a la sumisión. En lo más profundo de tu ser, vos y yo sabremos que tuviste pánico de tomar riesgos. En realidad querías ganar, pero el miedo a perder fue mayor que el entusiasmo de ganar. En lo más profundo, vos y yo sabremos que nunca te atreviste, que elegiste jugar seguro. Robert le dice, ¿usted me está diciendo que me golpeó? Preguntó. Padre Rico le dice, algunas personas dirían que sí. Yo diría que apenas te di una probadita de lo que es la vida. ¿Una probadita de la vida? Dice Robert, preguntando enojado y pero listo para aprender. Padre Rico le dice, mira, ustedes chicos son las primeras personas que me han pedido que les enseñe a ganar dinero. Tengo más de 150 empleados y ninguno de ellos me ha preguntado sobre el dinero. Me piden un trabajo y un sueldo, pero nunca que les enseñe sobre el dinero. Así que la mayoría pasarán sus mejores años de su vida trabajando por dinero y sin entender realmente por lo que están trabajando. Así que cuando Mike me dijo que querías aprender sobre el dinero, decidí diseñar un curso bien próximo a la vida, dijo Padre Rico. Podría hablar hasta la saciedad, pero no escucharías nada, así que decidí dejar que la vida te golpeara un poco para que pudieras oírme. Por eso te pagué 10 centavos la hora. Robert dice, ¿y qué lección he aprendido trabajando por 10 centavos la hora? ¿Que es un roñoso y que se aprovecha de sus empleados? Padre Rico le responde, riéndose abiertamente, más vale que cambies tu forma de pensar. Deja de echarme la culpa pensando que yo soy tu problema. Si piensas eso, entonces tienes que cambiarme a mí. Si comprendes que tú eres el problema, entonces debes cambiar, aprender algo y crecer más sabio. Robert le dice, pero usted solo me paga 10 centavos. Y Padre Rico le dice, pero ¿qué es lo que estás aprendiendo? Que usted es un tacaño, le dice Robert. Padre Rico le dice, continúa pensando que yo soy el problema y ¿qué opciones tienes? Robert le dice, que si usted no me paga más o se muestra más respeto, renunciaré. Padre Rico le dice, bien dicho. Y eso es exactamente lo que hace la mayoría de las personas, renuncian y buscan otro trabajo, una mejor oportunidad, más sueldo, pensando que esa mejor oportunidad o tener más sueldo va a resolver su problema, y en la mayoría de los casos no es así. ¿Y qué resolverá el problema? Preguntó Robert. ¿Acaso aceptar esos 10 centavos la hora y sonreír lo resolverán? Y Padre Rico le dice, eso es lo que hacen los demás, aceptar esos 10 centavos. Sencillamente aceptan un sueldo, sabiendo que sus familias tendrán problemas financieros de por vida, pero eso es lo que hacen todos. Esperan a lo sumo un aumento, pensando que el dinero va a resolver su problema. Y la mayoría lo acepta. Y algunos incluso consiguen un trabajo nuevo, trabajando más, pero aceptando nuevamente un sueldo bajo. Robert miraba para abajo y pensaba que finalmente había estado comenzando a entender la lección que Padre Rico quería darle. Y le preguntó, ¿y entonces qué es lo que resolverá el problema? Esto, dijo Padre Rico golpeándole suavemente la cabeza, lo que tienes entre oreja y oreja, tu cerebro. Finalmente Robert comenzaba a entender el punto de vista que separaba a Padre Rico de sus empleados y de su padre pobre, y que lo convertiría en uno de los ricos más, en uno de los hombres más ricos de Hawái, mientras que su padre pobre, educado y honesto, pero pobre, tendría problemas financieros toda su vida. Era un punto de vista singular que haría toda la diferencia para toda la vida. Padre Rico repetía una y otra vez este punto de vista que él le llama lección número uno, de que los pobres y la clase media trabajan por dinero. Ese día, Robert aprendió un punto de vista completamente diferente al que le había enseñado Padre Pobre. A los 9 años, él se percató que ambos papás querían que él aprendiera. Ambos lo animaban a estudiar, pero no las mismas cosas. Padre Pobre recomendó lo que había hecho Padre Pobre: estudiar duro, sacarse buenas notas para conseguir un buen trabajo y seguro, y estar en una gran empresa asegurándose de tener buenos beneficios. Quizá vos del otro lado, escuchando este podcast, escuchando las recomendaciones de Padre Rico, este mensaje resuene con vos, porque es lo que enseñaban los padres durante toda la era industrial. Eso antes funcionaba, ¿no? Pero Padre Rico quería que aprendiera cómo funciona el dinero para que aprendiera a hacer este dinero trabajar para él. Estas lecciones las aprendería a lo largo de su vida por los consejos de Padre Rico, no las aprendería en un aula. Entonces, Padre Rico prosiguió. Realmente me alegra que te hayas enojado por trabajar por 10 centavos, porque si no te hubieses enojado, no hubieras seguido trabajando alegremente. Hubiera seguido trabajando alegremente y te tendría que haber dicho de que no te podía enseñar. Ya ves que el verdadero aprendizaje requiere de pasión, energía y un deseo ardiente. El enojo es una parte importante de la fórmula porque la pasión es una mezcla de enojo y amor. En lo que concierne al dinero, la mayoría de la gente quiere jugar segura y sentirse segura. Así que no los dirige la pasión, sino el miedo. ¿Por eso es que aceptan un trabajo mal pagado?, preguntó Robert. Sí, respondió Padre Rico. Algunos dicen que soy un explotador porque no pago tanto como paga la plantación de azúcar o el gobierno. Pero yo digo que ellas son las que se explotan a sí mismos en su miedo. Es su miedo, no el mío. ¿Pero no siente que debería pagarle más?, le dice Robert. Padre Rico le dice, no. ¿Por qué? Y además, más dinero no resolvería el problema. Si no, mira a tu papá. Él gana mucho dinero, pero no puede pagar sus facturas. Y la mayoría de la gente, si le da más dinero, se endeuda más. Ah, ¿ese es el motivo de los 10 centavos la hora?, preguntó Robert. Esa es parte de la lección. Así es, sonrió Padre Rico. Como sabes, tu padre fue a la escuela, consiguió una excelente educación para poder conseguir un trabajo bien remunerado. Eso hizo, pero todavía tiene problemas de dinero, porque no aprendió nada en la escuela sobre el dinero, y encima de esto cree en trabajar por el dinero. ¿Y usted no?, preguntó Robert. No, verdaderamente no. Si quieres aprender a trabajar por el dinero, quédate en la escuela. Ese es el mejor lugar para eso. Pero si quieres aprender a que el dinero trabaje para ti, yo te puedo enseñar, pero solamente si querés. Pero no todos quieren aprender eso, dijo Robert. No, porque es más fácil aprender a trabajar por dinero, sobre todo si el dinero te asusta. Pero por ahora no nos metamos en eso, no te preocupes por eso. Solamente entendé que es el miedo lo que hace que la mayoría de la gente se mantenga en el trabajo. Miedo a no poder pagar sus cuentas, miedo a ser despedido, miedo a no tener suficiente dinero, miedo a volver a empezar. Este es el precio de estudiar una profesión o una carrera para trabajar por dinero. La mayoría de la gente se vuelve esclava del dinero y por eso se enfada con su jefe. Pero ¿aprender que el dinero trabaje para ti es un curso completamente diferente de estudio?, preguntó Robert. Totalmente, respondió el Padre Rico. Totalmente, quedándose en silencio. Esa tarde, los amigos de Robert habían seguramente jugado su juego de béisbol, pero por alguna razón ahora estaba agradecido por haber trabajado por 10 centavos la hora. Robert sentía que estaba a punto de aprender algo que sus amigos nunca aprenderían en la escuela. Y Padre Rico le pregunta, ¿listo para aprender? Totalmente, respondió Robert. Padre Rico le dice, te he estado enseñando a distancia. A tus 9 años has comprendido lo que se siente cuando se trabaja por dinero. Solo multiplica este último año, este último mes de tu vida por 50 años y verás lo que hace la mayoría de la gente en su vida. No entiendo, dijo Robert. Padre Rico le dice, bueno, ¿cómo te sentiste en la cola esperando para verme? Una vez para que te contratara y otra más para pedir dinero. Muy mal, dijo Robert. Ok, si eliges trabajar por dinero, así es la vida de las personas que trabajan por dinero. ¿Y cómo te sentiste cuando la señora Martin te entregaba 3 monedas por 3 horas de trabajo? Robert dice, sentía que no era suficiente, parecía como si fuese nada, me sentía defraudado. Pues así se sienten la mayoría de los empleados cuando ven sus sueldos. Sobre todo después de todos los impuestos y otras deducciones que le sacan. Por lo menos vos cobraste el 100% de lo que te correspondía. Y Robert dice, ¿quiere decir que la mayoría de los empleados no cobran todo? ¡Cielos, no!, dice Padre Rico. El gobierno primero se queda con su parte mediante los impuestos. Te graban cuando ganas, te graban cuando gastas, te graban cuando ahorras, te graban cuando te mueres. Por eso solo los pobres y la clase media pagan impuestos. Los ricos no dejan que el Estado haga eso. Apostaría que yo gano mucho más que tu papá, pero él paga mucho más impuestos. Robert sabía que su papá se quejaba siempre de los impuestos, pero la realidad es que nunca lo veía hacer nada al respecto. Entonces, ¿significaba que la vida lo estaba golpeando? Padre Rico repitió, ¿listo para aprender? Y Robert asintió despacio. Como te dije, hay mucho que aprender. Aprender del dinero, aprender a que el dinero trabaje para ti, es una práctica constante que la mayoría de la gente no hace porque va a la universidad 4 años y ahí termina su educación. Yo sé que estudiaré el dinero toda mi vida porque cuanto más descubro, más me doy cuenta que más necesito saber. La mayoría nunca estudia el tema y trabaja y consigue un sueldo y ya está. Y encima se preguntan por qué tienen problemas de dinero. Piensan que con más dinero pueden resolver ese problema, aunque algunos comprenden que en realidad es por falta de educación financiera. Y Robert dice, ¿o sea que mi padre pobre tiene problemas con los impuestos por falta de educación financiera? Y padre rico le dice, mira, eso es solo una pequeña parte del asunto. Lo único que quería confirmar es que seguías o no interesado en aprender sobre el dinero. La mayoría de la gente no lo está. Quiere aprender una profesión, entretenerse en el trabajo y ganar mucho dinero. Un día se levantan con grandes problemas de dinero o muy inconformes con la vida que viene llevando y con sus perspectivas de futuro. Y ese es el precio de saber solamente trabajar para ganar dinero en vez de estudiar para hacer que el dinero trabaje para ti. Así que si tienes ganas de aprender, ahora vuelve a tu trabajo, no te pagaré nada y continuarás trabajando esas 3 horas los sábados. Así cortamos con esta primera lección de Padre Rico, Padre Pobre, donde hemos aprendido muchas cosas. Ahora es donde yo quiero nutrirme de tus comentarios. Por muchos años me he enfrentado a este tipo de preguntas, yo mismo, y a la vez he tomado muchos desafíos a través de ellas y he trabajado esto mismo con alumnos. Pero vos, ¿te encontraste alguna vez culpando a tu jefe por cosas de tu vida financiera? ¿Vives jugando seguro o te arriesgas? Si tu respuesta fue sí, si vivís jugando seguro, ¿qué consecuencias te ha traído eso hasta ahora? Y si llegás a querer cambiarlo, ¿qué acciones en concreto identificás para poder cambiar esa situación? ¿Cuánto hace que esperás esta nueva oportunidad que solucionará todos tus problemas financieros? Yo sé, no es tu culpa, porque no te han inculcado las ideas de Padre Rico, te han inculcado las de la era industrial. Eso construye paradigmas dentro tuyos, seas consciente o no. Pero, ¿qué tipo de formación y educación hasta ahora has tenido? ¿Has aprendido mucho acerca del dinero o realmente no? Hace varios años en la era industrial, como te digo, el paradigma de padre pobre era perfectamente viable, pero eso ya no es así y me parece que no hace falta ahondar en temas de inflación, problemas en todo el mundo con el tema de las pensiones. Pero en esta lección, Padre Rico, y en las preguntas que te dejé, puedes ayudarte de estas dos herramientas para poder pensar acerca de tu futuro y así, sin más. Por mi parte te despido, te leo, me quedo leyéndote por ahora y sabes que podés hacerme llegar tus preguntas, tus dudas o recomendaciones a creandotusactivos.com/contacto. Como siempre te agradezco, te doy mil gracias por suscribirte a nuestro podcast, por suscribirte a tu canal favorito si lo escuchas desde Spotify en Spotify, si lo escuchas de iTunes, suscríbete a iTunes o al canal de YouTube. Te agradezco por tus valoraciones de 5 estrellas también en iTunes, tus me gusta, comentarios en iVoox, YouTube y Spotify y por descargar si es que querés la guía para crear activos desde go.creandotusactivos.com/guía. Y como siempre por estar ahí del otro lado, ya que este podcast nace impulsado para vos y a petición tuya. Así que espero que te sea de valor y te mantengas creando tus activos. Te mando un fuerte abrazo y muy buen fin de semana.